Una multitud no piensa. No sabe lo que hace. Esto lo decía Ilan Spencer Tracy en furia. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos? Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, mas a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora, levanta el culo de ese taburete y observa. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast desde el viernes por la noche lo tendréis tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Hoy nos saludo a mi compañero Alfredo el proyeccionista, ya que lo tenemos fuera, está de viaje, y estará con nosotros la próxima semana, aunque sí que lo vamos a tener durante el programa, ya que esta semana hemos tenido una entrevista con Simón Casal de Miguel, que es el director de uno de los estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana, una película titulada Lobos Sucios. Ese será en la recta final de los estrenos. Pero como siempre solemos hacer cuando empezamos el programa, nos vamos a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. Sí, ¿no? Se puede hablar. Mamá. Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Kiki, la nueva película dirigida y protagonizada por Paco León, que aunque no ha sido el número uno en la taquilla, pero ha entrado muy bien, ha entrado con fuerza directamente en el número dos, con 286 copias y recaudando casi los 900.000 euros. No ha podido superar al número uno, que es Batman vs Superman, el cual se ha pegado un batacazo grande este segundo fin de semana, descendiendo casi un 60%, recaudando 1,2 millones y lleva ya un total en 11 días de 7,7 millones de euros. Así que más o menos a los 10 o 11 casi seguro que llegue este Batman vs Superman. Decir que en los ingresos mundiales la película de Warner ya tiene recaudados 682 millones de dólares. Bueno, y si Kiki entraba muy bien, la película española, en el número 2, hay que decir que del total de la taquilla, el 40% de entradas que se han vendido es para ver películas españolas. Por ejemplo, el número 3, Altamira, lo último protagonizado por Antonio Banderas, que ha entrado bien en cuanto al número, en el tercer lugar, pero en cuanto a recaudación ha sido bastante bajita, ya que apenas 400.000 euros y estaba en casi 240 copias. Así que una película que no ha tenido malas críticas, pero que bueno, que no ha entrado, ha entrado muy tibiamente en la taquilla. En cuanto también al cine español, destacar dos películas más. En el número 6, y está la verdad que muy bien, 100 años de perdón, lleva ya un total de 6 millones de euros. Y en el número 8, la comedia protagonizada por Berto Romero y Andreu Buenafuente, El Pregón, que lleva ya en total recaudados más de 1,7 millones. Y en cuanto al cine de animación, funciona y muy bien Zootrópolis, el último gran éxito de Disney, que en 7 semanas lleva ya casi los 12 millones de euros. Por su parte, Kung Fu Panda 3 no ha tenido tanta suerte y lleva apenas 5 millones. Y Y por último, destacar que Batman vs Superman en los Estados Unidos también ha descendido en su segundo fin de semana un agudo, pero muy agudo, 68%, recaudando 52 millones de dólares. El total ahora mismo en los Estados Unidos es de 261 en 10 días para la última película de Warner. Bueno, y después de hablar del dinero, de la taquilla, que al final pues es lo que importa, nos vamos a hablar ya con los estrenos de este fin de semana, donde por fin nos llega la última película del director manchego Pedro Almodóvar, Julieta. Estrenos de la semana. Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Te vas, te voy a dar mi vida. Pues Julieta, las mujeres nuevamente protagonistas de la última película del director manchego Pedro Almodóvar. Veremos el distanciamiento entre una hija y su madre a causa de la muerte del padre de la familia. Almodóvar cumple 20 películas ya y después de sus últimos tres fracasos, tanto de crítica como de público, como fueron La piel que habito, Los abrazos rotos y sobre todo la peor de las peores que tiene Almodóvar es Los amantes pasajeros, volvemos al cine de mujeres, volvemos a donde la mujer es protagonista. ¿Cómo lo hizo y de qué manera en películas tan interesantes como Hable con ella, Todo sobre mi madre o La accidente o la excelente Volver? Julieta, protagonizada por dos actrices. Veremos a la Julieta de los 50 años por una impresionante Emma Suárez y a la de los 25 interpretada por Adriana Ugarte. El resto del reparto, Michelle Jenner, Inma Cuesta, Susi Sánchez y Darío Grandinetti, que aparece brevemente en la película. La película, hay que decir que se iba a rodar en principio en Canadá y en los Estados Unidos, y se iba a rodar en inglés. Inclusive Almodóvar contactó, no ha dicho el nombre de quién, pero con una actriz con varios Oscar que le dijo que sí para rodar esta película. Todo apunta a que era Meryl Streep. Pero al final el manchego, pues bueno, no le terminó esto de rodar fuera y rodó como siempre ha hecho en su país, en España, en exteriores como en Galicia, en los Pirineos o en Andalucía. Nuevamente, el universo femenino es el eje de lo último de Pedro Almodóvar, una interesante película. Y bueno, la novedad ha sido que justamente esta semana han salido los papeles de Panamá y se está hablando más de Almodóvar, de esos papeles, que de su película. Inclusive el propio Almodóvar ha cancelado a cualquier medio de comunicación para hablar de su última película. La promoción la ha cancelado por completo por lo de los papeles de Canadá. La verdad que aquí hablamos solo de cine y lo que tenemos que decir que estamos ante una de las mejores películas de Pedro Almodóvar. Y tenemos más estrenos, y el cine francés que desembarca a lo grande con dos películas. Una es El novato, una comedia dramática donde un joven nuevo en el colegio y acosado por una panda se junta con los marginados de la clase y con una niña sueca que habla poquito, muy poquito francés. Esta interesante película cuenta el mundo de la adolescencia y hay que decir que ha sido todo un éxito tanto de crítica como de público en el país galo. Y la otra película francesa que se estrena este fin de semana es El juez, un juez repudiado por sus compañeros, echado de casa por su mujer y temido por los delincuentes, pues de repente el amor hace milagros y al conocer a una mujer cambiará por completo su vida. La película obtuvo la Coppa Volpi en Venecia al mejor actor para Fabrice Luchini. Y el cine comercial, el cine palomitero, que estrena dos películas, entre ellas Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y La Reina del Hielo. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más poderosa? Pues no sé quién será la más poderosa, pero la que está mejor y la más mala de todas es Charlize Theron, que vuelve a ser la malvada reina Ravenna. Hay que decir que desaparece Blancanieves de esta nueva película, una película que hará las delicias del público juvenil. Os entrenaréis, os curtiréis, en mis cazadores os convertiréis. El poder del espejo es el premio mayor en una batalla. Y nos vamos ya a hablar con el director Simón Casal de Miguel, que nos va a comentar el estreno, uno de los principales estrenos también este fin de semana en la cartelera española, una cinta nacional, porque no todo tiene que ser Julieta, ni todo tiene que ser Almodóvar. Así que vamos a hablar con este director, que nos va a hablar de una interesante película titulada Lobos Sucios. Entrevista. Los tejos son unos árboles viejos y solitarios. Nunca forman bosques. Pero aquí, en esta tierra remota, donde acaba Europa, se han juntado. ¿Por qué? Estamos en las montañas más altas de Galicia. ¿Estáis aquí? Gracias al sistema de redención de penas por trabajo. Es vuestra única oportunidad para conseguir la libertad condicional. Pues estamos escuchando el tráiler de uno de los estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana, Lobos Sucios, y vamos a hablar con su director, Simón Casal de Miguel. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nos vamos a ir a la Galicia de 1941, una historia que la verdad que yo creo que poquísima gente conoce, esto de los nazis que explotaban minas de wolframio. Sí, exacto. Sí, es una historia bastante oculta y fue lo primero que nos llamó la atención, ¿no? O sea, nazis en Galicia explotando wolframio en una mina enorme en las montañas más altas de Galicia. Y claro, esto ya es el punto de partida y nos fascinó para empezar la historia que contamos. Pero está basada en hechos reales, tengo entendido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Documentados e incluso hay personajes que actualmente tienen un árbol, ¿no?, dedicado a ellos, porque también salvaron a más de medio millar de judíos ayudándoles a pasar la frontera hacia Portugal. Sí, nosotros cogimos esas dos historias, la de la mina de wolframio controlada por los nazis que había en Ourense, y la otra, la de las hermanas Touza, que son dos hermanas y crearon una red de escape para judíos a través de la frontera con Portugal para escapar hacia América. Entonces fusionamos las dos historias en un thriller, pues que es una película de espías, de robos, porque bueno, la principal trama es que es una operación de sabotaje a la mina. Con espías aliados y con guerrilla. Bueno, quien se encarga de alguna manera de que exista esta explotación poco conocida del wolframio en Galicia es otro gallego, ¿no? Es Franco, que sí. Apuesta por que los nazis van a ganar la guerra mundial y entonces hace de aliados suyos de una manera muy discreta. Y, sí, entonces, y se juega un poquito el tipo, ¿no? Porque no sé si sabes que en su día, por esos años, exactamente en el 41, aunque la película se recrea en el 44, él hace una famosa película, Raza, en la que él es guionista, ¿no? Y ajá, no sé si la has visto, quiero decir, Raza. No, no la vi. Bueno, no. Pues Raza es una reflexión sobre lo que ha pasado en la Guerra Civil y hay dos versiones. Una ajá. versión que es la que ve el público en los años 42, en la que en esta apuesta que hace por el triunfo del ejército nazi hay muchos brazos en alto, ¿no? Sí. Y sí. Cuando en el 44-45 las tropas aliadas están avanzando, entonces se hace una segunda versión en la que desaparecen los brazos en alto. Y te recomiendo que veas las dos, ¿no? Bueno, pues sí. No habría pasado nada si no fuera porque ellos en el 41 habían mandado a la UFA de Goebbels la versión 1. Y cuando los norteamericanos llegan a Berlín, sacan la versión y entonces fíjate cómo se descubre en la historia muchas veces el papel que muchos quieren ocultar, ¿no? Y creo que tú ahí tienes un gran una gran aportación, y es que nos haces conocer una parte de la historia que se ha intentado ocultar durante mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, otro de los aspectos también más graves pues es el uso también de presos políticos de la guerra civil, sí, sí, como prisioneros de guerra y que realizaban trabajos forzosos en esta mina. Es decir, la mina era una cárcel también en la que los presos redimían su condena con, bueno, pues 2 días de trabajo por cada día de pena. Y bueno, pues sí, estos hechos, claro, son muy, muy graves y han quedado ocultos. Y, y es necesario conocerlos, ¿no? Yo me quedé estremecido por cómo la cámara va recorriendo. Hay momentos en que la cámara como que habla en silencio, porque va viéndose rostros de distintos actores, que están todos excelentes, pero hay un trabajo ahí de cámara silenciosa que te estremece. Tenemos que felicitarte por... Es una ópera prima, tengo entendido. Sí, es una ópera prima, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que el trabajo de cámara, pues buscábamos un poco todo ese contraste entre contar por un lado la dureza del entorno y las condiciones de trabajo en estas minas, y por otro lado pues hacer emerger la humanidad y la belleza y la emoción de todos estos personajes que cuentan la película. Y hay historias de amor, además varias historias de amor. Sí, dos de ellas, sí. Y sale su capacidad de dar ese tono tan humano, ¿no? A una historia que, a pesar de que hay una guerra alrededor, sale el corazón, ¿no? A mí me conmovió mucho las historias románticas que aparecen. Lo que hay que destacar, sobre todo, háblanos un poquito de este reparto, sobre todo este reparto femenino, con Mariana y Manuela, que están fantásticas. Sí, pues bueno, es un lujo tenerlas en la película. O sea, son actrices de un nivel... increíble, que la suerte, porque bueno, somos una película pues mediana, digamos, y estas actrices están a un nivel muy muy alto, y se involucraron en el proyecto al momento, en cuanto leyeron el guión y bueno, vieron un poco cómo estábamos trabajando el proyecto, y luego pues el trabajo con ellas en rodaje ha sido fantástico, igual que con el resto de actores. Pues trabajamos mucho pues los viajes que tiene cada una de ellas, el contraste entre las dos hermanas, la diferencia que tienen, que es muy grande, ¿no? Es una mujer muy desconfiada, bueno, muy solitaria, muy individualista, muy, bueno, un poco como que tiene una hija enferma, ¿no? Y es madre, ¿no? Y bueno, pues cuida un poco, lleva todo el peso a sus espaldas. Y su hermana es como lo contrario, ¿no? Idealista, inocente, bueno, que se lanza a ayudar a quien sea a la primera. Es, bueno, pues ese contraste yo creo que es una de las cosas centrales de la película, y esa relación entre las dos y cómo se va desarrollando en la película, que lo hace también muy, muy bonita, ¿no? Y muy, bueno, yo es de las cosas que más contento estoy, tanto su trabajo como el del resto de actores. ¿Lo tenías en mente ya a las actrices antes de comenzar el rodaje? Bueno, sí, claro, hicimos un casting, pero bueno, con las actrices no hice casting, ya las propuse directamente, porque María ya la había visto en La herida y es espectacular, y Manuela Bellés me la propuso mi productora ejecutiva, y bueno, también estuve viendo los últimos trabajos y también era increíble. Y nada, pues allá fuimos con las dos y bueno, y luego también entre las dos, que tenían una química muy muy bonita. Y también, por otro lado, que no son, digamos, princesas, actrices que exijan pues unas condiciones de trabajo impolutas, ¿no? Porque claro, era un rodaje de minas, de bosques, en Galicia, en invierno, era un rodaje muy duro. Y bueno, tanto Marian como Manuela pues estaban todo el día allí mojadas, debajo de la lluvia, dentro de la mina, y no tenían ningún problema, no se quejaban en ningún momento. Bueno, Marian Álvarez, quien hace el papel de Manuela, hace el papel de una mujer de mucho carácter, de una heroína, quiero decir, sí, que es capaz de enfrentarse a las dificultades del momento histórico que está viviendo, que es un momento además con una complejidad terrible. Ella tiene un sexto sentido como para saber cuál es el norte que tiene que elegir, y yo creo que eso es lo que más me impresionó. Hay una historia muy bonita, quiero decir, hay una historia romántica, hay una historia de complejidades, hay una historia de las minas, pero la historia de la heroína es lo que más te cautiva, se te mete dentro, es la mujer que quisieras tener en tu familia, ¿no? Porque sí, casi te sabes protegido por ella. y es una meiga, es lo que, bueno, lo que tradicionalmente también se llamaba meiga, ¿no? Que es como una mujer que no sabes muy bien lo que es, que es muy fuerte, que es muy independiente, que va muy por libre, que tiene una relación con la naturaleza especial, pues porque ella necesita curar a su hija y trabaja con medicina natural y tal. Y esto es lo que, pues en la época se llamaba una mujer que era rara, ¿no? Extraña, que es viuda, que va, bueno, que es muy... Pero muy atractiva, solitaria, ¿no? Dices que es una amiga, pero es una amiga que te enamora. Sí, porque, claro, sí. Vamos, tiene la mirada, los ojos, el rostro, te cautiva. Tiene todo. Es muy difícil hacer este personaje, ¿no? Cuando lo hacías con tu actriz, ¿cómo trabajabas el personaje? Pues, bueno, sobre todo yo lo trabajé desde el punto de vista de que Manuela es una mujer que viene de la guerra civil, que tiene una hija enferma, que tiene una madre desesperada, que vive en unas condiciones de vida muy pobres, y de algún modo como que todo el sufrimiento que la ha rodeado en los últimos años le ha hecho crearse una especie de coraza que le impide sentir el sufrimiento de los demás, ¿no? Es como que ella va a sus necesidades básicas y urgentes y no quiere saber nada de lo que está pasando a su alrededor, porque es tan duro todo lo que tiene alrededor que no puede implicarse en nada. Y el viaje, digamos, en la película es el cómo va disolviéndose esta coraza que tiene y cómo va abriéndose a los demás, a gente tan extraña, con necesidades tan, tan extrañas para ella, ¿no? Como unos espías aliados belgas y franceses que necesitan sabotear la mina que le da de comer a ella, ¿no? Porque para ella al principio los alemanes son benefactores. Sí, una fuente de trabajo. Sí, y bueno, pues este es el viaje un poco que dibujamos en la película, ¿no? De ser completamente ajena al sufrimiento, ser incapaz de sentir empatía o de sentir el sufrimiento ajeno a disolverse esa coraza y llegar a ser capaz de sacrificarse por algo más allá de sus propias necesidades. Bueno, la película ha pasado por varios festivales con muy buena aceptación. Sí, empezamos allí en Mill Valley, en California, que es un festival muy prestigioso ahí en Estados Unidos, y bueno, pues fue un comienzo genial, la verdad, porque allí la recepción fue muy buena, el público americano se interesó mucho por la película, nos pidieron hacer otro pase más, había dos pases programados dentro del festival y nos pidieron un tercer pase porque se vendían muchas entradas, y luego pues en las preguntas y respuestas, por ejemplo, el público americano se interesaba muchísimo, ¿no? Decían que este tipo de historias sobre la Segunda Guerra Mundial no se habían contado antes, o sea, como todo esto de las minas, ¿no? De la parte de un poco de atrás de la guerra, ¿no? De los minerales estratégicos, de la participación de España en la guerra, digamos, de este modo, ¿no? Nos preguntaban, ¿y por qué cuando acabó la guerra no entraron en España los americanos? Y yo, bueno... Pues viendo la película uno se lo explica, sí, este doble juego. Sí, los americanos saben mucho de su cultura, pero a veces se les va un poquito, se les escapa el resto. Pues bueno, Simón, te tenemos que dar la enhorabuena por la película y mucha suerte porque está nominada para los premios Mestre Mateo, ¿no? Que son los que convoca la Academia Galega. Sí, tenemos 14 nominaciones, nos han nominado 14, casi todo el equipo, menos. Vamos. Sí, es espléndido, sí. Pues suerte para esos premios y enhorabuena por la película. Muchas gracias, genial, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. El fotograma rosa. ¿Para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que le he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Gil se insulta, le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecicos, para dos que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé si son Stinger o son yuppies? Si no veo nada. Es que tiene que dar un respingo y echar a correr cada vez que me ve. Tu tío es un campesino, Engue. No puedes tenerle en cuenta esas cosas. Mira, paso total de vosotras. Me aburrís. ¿Qué tal los deberes? Cantidad de chungos. Pues entramos ya en el fotograma rosa y estamos escuchando en nuestro pequeño homenaje a Chus Lampreave, la desaparecida actriz que nos dejó esta semana a los 85 años de edad. Los inicios de esta veterana actriz con directores como Jaime Darmiñán, como Marco Ferreri, con películas como El Pisito o como El Maestro Berlanga, con películas como El Verdugo y la saga de Patrimonio Nacional. En los 80, con Trueba Rodó, El Año de las Luces. Y también con Antonio Mercero estuvo en una excelente película que fue Espérame en el cielo, pero se le ha dicho que era la veterana chica Almodóvar, y con razón, ya que con el director manchego participó en películas como Entre tinieblas, Matador, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Volver o Hable con ella. Nos deja sin ese reconocimiento de la Academia, ese Goya honorífico por toda su carrera. Se les escapó esta vez, esperemos que para la próxima vez no lleguen tarde para otro actor, actriz o director. Pero eso sí, obtuvo el Goya a la mejor actriz de reparto en el año 1992 por Belle Époque. Y recordar también que en el 2001 el gobierno le dio la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Desde aquí nuestro pequeño homenaje a una de las grandes de nuestro cine. Y vamos a ir cerrando nuestro programa con la agenda cultural. Destacar que en el Cinestudio Dor vamos a ver este fin de semana Los Odiosos 8, lo último de Quentin Tarantino, y Legend, aquella película de acción, ese thriller protagonizado doblemente por Tom Hardy. Y la próxima semana, gran programa doble, El Puente de los Espías y El Hijo de Saúl, las dos con Oscars, sobre todo El Hijo de Saúl, que tiene el Oscar como mejor de cinta habla no inglesa. En el Autocine Star veremos desde este viernes hasta el próximo jueves El Cazador y la Reina del Hielo y Objetivo Londres. Y por último, destacar en la Filmoteca que durante este fin de semana seguimos con el ciclo de Christoph Kieślowski, con el Decálogo 7 y el Decálogo 8, y hay dos ciclos más muy interesantes, uno de muestra de cine rumano y el otro cine polaco contemporáneo. Y nos vamos a despedir con una novedad que sale en venta y en alquiler en DVD y Blu-ray. Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje. ¿Es bueno en lo suyo? Será la primera vez para los dos. Tenga mucho cuidado. ¿Sabes lo que va a pensar la gente? Es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Toda persona importa. ¡Por eso le ordené! ¡Es un espía! Necesitamos saber qué le cuenta Abel. Esta conversación no va en serio. No vaya de Boy Scout conmigo. Aquí no existen las reglas. No me diga que no hay reglas. Se llaman constitución. ¿Dónde van a querer que se lleve a cabo la negociación? En Berlín Oriental. Eso, la gente en mi país. Pues estamos escuchando el tráiler de El Puente de los Espías, la Guerra Fría contada por Steven Spielberg con Tom Hanks como protagonista. Tuvo varias nominaciones a los Oscar, pero ganó el de Mejor Actor Secundario. Más de 1 millón de espectadores en nuestro país y un éxito de público y crítico también en los Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver en el DVD? Veremos un extra, que es el Making of, que nos va a hablar sobre la Guerra Fría. Pero además, en la versión del Blu-ray, tenemos tres extras más. Uno que es el U-2, el avión espía. Otro que es el intercambio de espías. Y el otro, reconstruyendo el muro de Berlín. Una obra maestra de Steven Spielberg y de Tom Hanks para disfrutarla en casa. Y nos vamos ya recordando también los estrenos para la próxima semana, ya que nos llega por fin, después de 1 año y medio de retraso, Cantinflas, una película que ha tenido muy buenas críticas en México y en los Estados Unidos, también con buena recaudación. Y cómo no, Disney nos llega en la versión de carne y hueso del Libro de la Selva, además del Héroe de Berlín, que también se estrena, y el remake del Secreto de sus Ojos, sí, sí. Esta vez con Julia Roberts y su título es El secreto de una obsesión. Volveremos aquí en la 97.7 a hablar de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte el próximo fin de semana. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.